Buenas tardes, compañeros, audiencia, bueno, aquí el comité dictaminador. Gracias por el espacio y estos minutos que nos prestan. Bueno, nosotros venimos de del municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Mi nombre es Yasmín Conde y mi compañera es Daniela Garrido, y venimos en representación de los Frentes Unidos en defensa de Tepoztlán. Vamos a exponer el tema de proyecto carretero y urbanización salvaje, que es específicamente la modernización de la autopista La Pera Cuautla. Bueno, voy a dar lectura. Nosotros demandamos principalmente al gobierno del estado de Morelos, mediante su gobernador constitucional, Graco Ramírez Garrido Abreu, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Semarnat, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Las comunidades afectadas las comunidades de Tepoztlán, Morelos, la biorregión del Tezcal, la zona del Parque Nacional El Teposteco, el corredor biológico Ajusco-Chichinautzin. La población de Tepoztlán es de 45,000 habitantes. Su economía es principalmente profesionistas dedicados a la docencia. Todavía se rige, el oficio, la actividad principal son los agricultores, los campesinos, obreros en la rama de la construcción y el comercio semiestablecido. Contamos con una población indígena náhuatl, en donde su principal actividad económica es la siembra de temporal de maíz, gladiola, jitomate, tomate. Tepoztlán se rige por un régimen comunal con una superficie de 23,800 hectáreas, de las cuales 2,100 son de régimen ejidal. Otro como dato informativo, la cabecera municipal se encuentra a 18 kilómetros al nororiente de Cuernavaca, Morelos, y colinda con el Distrito Federal, con la delegación Milpalta. Tepoztlán ha sido víctima a lo largo de su historia moderna de agresivos proyectos despojadores y urbanizadores turísticos. Diversos proyectos han intentado destruir su entorno y su subsistencia, económica, cultural, social y ambiental. Por citar, el proyecto de Club de Golf de Montecastillo, la intención de construir la penitenciaría en la comunidad de San Andrés, el proyecto del teleférico hasta la zona arqueológica de la pirámide del Teposteco, el proyecto del periférico, el proyecto del tren escénico, el proyecto del club de golf El Teposteco, la construcción de la unidad habitacional de Casas Geo sobre la laguna de Acolapa, unidad habitacional que concretaron y llevaron a cabo en 1995. La invasión con la finalidad de ejercer el comercio y tráfico de tierras de la zona ecológica El Tezcal, perteneciente a la comunidad de Santa Catarina, poblado de Tepoztlán, que se encuentra rodeada por las ciudades de Cuernavaca, Sibac, Jutepec, Tejalpa y Yautepec, así como la tala de sus montes en la parte norte de la comunidad de San Juan Tlacotenco, que es vecina del Distrito Federal. Las comunidades de Tepoztlán actualmente enfrentan el proyecto de modernización, ampliación de la autopista de Cuota, La Pera, Cuautla, de parte de las agresiones concretas por el gobierno con la finalidad de imponer estos proyectos. Se encuentran el asesinato del profesor Esteban Flores en el año de 1962, el asesinato de Isaías López en el año de 1995, hijo del entonces comisariado de bienes comunales de Tepoztlán, Abraham López, el asesinato del comunero Marcos Olmedos Gutiérrez el 10 de abril de 1996 por parte de elementos de la policía estatal, además de 40 personas que fueron golpeadas, entre ellos niños, mujeres y ancianos, siendo responsable directo el gobernador del estado de Morelos, que en ese entonces era el general Jorge Carrillo Lea, así como la penalización injusta en contra de miembros del Comité de la Unidad Tepozteca, Gerardo de Mesa Padilla, Fortino Mendoza y José Carrillo, en enero de 1995. El accidente por fuego en el que perecieron Gerardo Vega Moctezuma y Felipe Conde Mora. El asesinato de Inocencio Pérez en 1992 y de Miguel Ángel Pérez en el año del 2009 por defender las tierras del Tezcal en Santa Catarina, municipio de Tepoztlán. Actualmente, las comunidades de Tepoztlán enfrentan la ofensiva por parte del gobierno federal mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de pretender llevar a cabo el proyecto de la ampliación de la autopista en el tramo comprendido la Pera Cuautla, que atraviesa cuatro municipios: Cuautla, Huastepec, Tlayacapan y Tepoztlán. Este último comprendido del kilómetro cero al 20 más 700, superficie que atraviesa dos núcleos agrarios: el comunal, con su trazo del kilómetro más 800 al 15 más 970, y el trazo por superficie del ejido del kilómetro 15 más 970 al 20 más 700, hecho que implica el cambio de uso de suelo de terrenos forestales por la cantidad de 125 hectáreas, hecho que contraviene las disposiciones en materia agraria según lo estipulado el decreto del 14 de noviembre de 1929, por el cual se le dotan y restituyen a Tepoztlán 23.800 y 2.100 hectáreas respectivamente, y en materia ambiental, estipulados por el decreto presidencial de 1937 y el decreto presidencial de 1988 y el programa de ordenamiento ecológico territorial y el plan municipal de desarrollo urbano. Pese que el pueblo de Morelos se solidarizó y conjuntamente se destituyó al gobernador Jorge Carrillo Olea, la justicia para las víctimas del 10 de abril de 1996 y las secuelas morales al interior de la comunidad por los hechos imputados injustamente a los miembros del Comité de la Unidad Tepozteca son un claro referente de la criminalización de la protesta social en México y en contra de los derechos colectivos de quienes defienden la integridad de la comunidad y de su territorio. El panorama actual de la situación de las tierras del Tezcal, comprendidas en el territorio de la comunidad de Santa Catarina, es un completo asunto de impunidad agravada por la iniciativa de otorgarle un valor monetario a la tierra. Este concepto se acrecentó a medida de que diferentes instancias procuradoras de justicia, entre ellas el Tribunal y Procuraduría Agraria, Juez de Paz Municipal, Síndico, Comisariado Comunal, Ministerio Público Federal y Estatal, Dirección General de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República y Estatal, y las encargadas del cuidado ambiental como Profepa, Semarnat, Conagua, Conafor, entre otras, han sido omisas o han incentivado, conceptualizando que los cambios de uso de suelo propuestos sean más productivos a largo plazo. Hasta la fecha, no ha sido detenido ni investigado nadie por el asesinato de Miguel Ángel Pérez Casales, su asesinato perpetrado el 1 de noviembre de 2009, fue denigrado y presentado por el aparato de Estado como un ajuste de cuentas de la mafia. Por igual, la lucha que emprendiera el pueblo tepozteco en contra del Club de Gol y que derivó en la represión del Estado gobernado por Jorge Carrillo Lea en agravio a la comunidad, en específico de Marcos Olmedo Gutiérrez, Gerardo de Mesa Padilla, quien estuvo en proceso por más de 6 años en el penal de Atlacomulco, Morelos, Fortino Mendoza y José Carrillo con 2 años. A la fecha, el juicio emprendido por la comunidad de Tepoztlán a través de su comisariado en el Tribunal Agrario no ha sido resuelto a favor de la comunidad, y el acto que se reclama es la restitución de más de 280 hectáreas. Por lo tanto, basados en los antecedentes, observamos un incuestionable uso de las funciones de Estado para beneficiar a un determinado sector, que detente el poder económico y que los ejercicios del Estado se ven modificando conforme a las necesidades que amparan la puesta en marcha de mecanismos de apropiación, despojo y violaciones en agravio de la comunidad integral y que por igual imposibilite a este para ejercer su sustentabilidad, retroalimentación y perpetuidad. Por ello, las comunidades de Tepoztlán reclamamos la cancelación inmediata del proyecto de modernización de la autopista La Pera-Cuautla en el tramo comprendido 0 al 20 más 700, ya que acentúa más la división geográfica, social y económica del territorio, imposibilitando con ello la óptima realización de la agricultura, comercio y comunicación integral de la comunidad dentro de su propio territorio. La resolución a favor de la comunidad de Tepoztlán por parte del Tribunal Agrario y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la superficie de 280 hectáreas comprendidas para el proyecto El Club de Golf El Teposteco, derivado de ser un proyecto que desplaza la actividad de agricultura local y como consecuencia de ello la imposibilidad de subsistir alimentariamente. Justicia para el profesor Gerardo de Mesa Padilla, Fortino Mendoza y José Carrillo por su injusta encarcelación ordenada por el gobernador del estado en ese entonces, Jorge Carrillo Lea. Justicia para Miguel Ángel Casales y la puesta a disposición de la justicia de los actores materiales e intelectuales de su asesinato. Justicia para el Tezcal y para la comunidad de Santa Catarina, Tepoztlán Morelos, por ser una de las comunidades más ejemplares de México en defensa de su territorio. Bueno, este es como el final del documento. Si tienen alguna pregunta, ya sea la audiencia o el... Bueno, estamos abiertos a sus preguntas. Es que le digo que a la audiencia no le damos chance, somos malos, pero... Ahora no, Marta. Bueno, por eso se llaman tepos, no son de fierro. Sí, es como, digo, no ven lo cerca que están de la ciudad y cómo se exacerban todas estas iniciativas, campo de golf, ampliar pista, y luego la represión, ¿no? Si puede platicar un poco más, esto de las pistas y sobre todo alrededor de la ciudad se está convirtiendo en un problema grande, que si el arco norte, el arco poniente, y el gobierno con esa, en ese debate, mete muchísimos argumentos, ¿verdad? Para que la ciudad no se convierta en que México no sea una trampa para los trailers, para que se haga más fluido todo aquello, minimiza el hecho de que se quiten las hectáreas para la agricultura, favorece el uso del suelo. ¿Ustedes quieren abundar un poco más en cómo se ponen los argumentos de un lado y de otro? Bueno, sí, como se dieron cuenta en el documento, como rescatamos mucho de los proyectos que han estado antes en Tepoztlán y que, bueno, por el apoyo de la comunidad y su resistencia, pues todos ellos se han cancelado. Actualmente estamos en contra, en oposición del proyecto carretero, la autopista, y bueno, este proyecto ya tiene más de un año. De hecho, nosotros como movimiento en el mes de julio cumplimos, es nuestro primer aniversario. Y bueno, el tema de la autopista, como ya bien mencionan, creo que es algo que se ve en muchos estados, que bueno, por ahí incluso están las matas, ¿no? En Xochicuautla pasa que también van a ampliar la pista. Y bueno, es que ahora no sé por dónde empezar. Bueno, esto de la autopista, para empezar, no responde a las necesidades de los tepostecos, ¿no? Es un proyecto impositivo, no hubo una consulta previa. Posteriormente, cuando se le cuestionó eso al gobierno, de que no hubo una consulta, pues ya intentaron mañosamente hacer una consulta, ¿no? Pero casualmente las personas que iban a administrar esta consulta ciudadana, pues eran personas de ese mismo gobierno. Ellos iban a hacer el recuento de los votos, ellos ya tenían no sé cómo, las listas del IFE, donde tú ibas a llegabas con tu credencial del IFE, te registrabas que ya habías ido a votar a favor o en contra del proyecto de la autopista. Para esto se viene como toda una serie de campaña mediática en donde precisamente se pone esto de que la autopista va a favorecer, vas a transitar más rápidamente, no sé, incluso hasta como a lo mejor manejaban temas como un poquito, por así decirlo, absurdos en esta cuestión de que, no sé, si hay algún accidentado, pues así vas a llegar más rápido al hospital, entonces no te vas a detener atrás del tráiler, ¿no? Entonces como jugaban como un poquito con estas como necesidades de la gente, que es precisamente la salud, ¿no? Bueno, la vida. Cuestiones de seguridad, pues incluso se manejaron muy mal cierta información, poniendo que una de las principales, como más bien decían, que al no haber dos carriles había más accidentes. Posteriormente se fue a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para pedir esta información, porque ellos llevan como una estadística de los accidentes y sus razones, ¿no? Entonces, en ningún lugar dice la gente se accidenta porque hay un carril, hay dos carriles, ¿no? La principal razón es por, bueno, ya las conocemos, ¿no? Por el alcohol, por ir, pues, durmiendo, eso, cansancio, durmiendo. Y, bueno, nuestro movimiento ha tenido intimidaciones, represiones por parte de las autoridades municipales y estatales. En el último encuentro, el gobernador del estado vino a inaugurar un festival en un poblado que se llama Matlán. Bueno, le cerramos el paso para cuestionarle pues esto de la pista, ¿no? Porque él está muy apresurado porque esto ya se continúa, se solucione. Hay incluso por ahí videos en donde él agrede físicamente, siendo gobernador, persona pública, a varios compañeros, los empuja, ¿no? Entonces, pese a que no ha habido encarcelamientos y toda esta cuestión, que en su momento Tepoztlán, pues hasta hubo muertos en otras luchas, hasta la actualidad no hemos tenido no hemos tenido esta situación, pues sí, de repente sí recibimos amenazas, ya sea al movimiento en general o a personas particulares. Y bueno, pues ya nada más para complementar lo que ya estaba contando sobre las amenazas y esta parte de querer intimidar al movimiento, pues hemos notado mucho que a raíz de que surgió nuestro movimiento, han ocurrido cosas como muy extrañas en el pueblo, empezando por que en primera un tráiler de doble remolque de diésel explotó a unos metros de la gasolinera del pueblo, y fue una noticia que se manejó muy abajo del agua, ¿no? Entonces fue como, no vamos a decir nada porque entonces pues se nos viene abajo todos los proyectos, ¿no? Entonces empezó ahí, y de repente en tiempo de secas el poblado de Tepoztlán está rodeado por puros cerros, y misteriosamente empezó un incendio en un lugar, y al otro día en otro lugar, y al otro día en otro lugar, hasta que estábamos todo el pueblo de Tepoztlán incendiándose, ¿no? Entonces ese tipo de cosas creo que son bastante importantes porque nos han querido intimidar, ¿no? Con este tipo de represiones que no son muy directas, pero son al pueblo, ¿no? Y han querido manejar el miedo como una parte de su estrategia, ¿no? Y la última, que fue la más más grande y más fuerte, fue que un funcionario del ayuntamiento de Tepoztlán iba a correr por el Teposteco y no apareció un día, entonces hicieron toda una campaña para buscarlo, y al día siguiente dijeron que la muerte de esta persona había sido causa de unos perros, ¿no? De unos perros asesinos en la parte de Tepoztlán, caminando al Teposteco, y después en unos pequeños artículos de periódico los vinculan al, vinculan al dueño de los perros con el frente y con el movimiento social, ¿no? Entonces, esa noticia fue muy sonada, que fue hasta internacional, ¿no? Porque metieron miedo. Entonces, la comunidad de Tepoztlán es una realidad que ahorita ven un perro en la calle y todo tiene miedo, ¿no? Porque entonces ya todos son asesinos. Y bueno, ese tipo de cosas que nos han llamado mucho la atención, porque son cosas que han estado ocurriendo muy una tras otra a raíz del problema que tenemos, ¿no?